Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo, el 101.8 de la frecuencia modulada. Y te recordamos pues que es el primer programa de la tarde en directo, pero que asimismo es un programa que puedes escuchar también en diferido a través de nuestro podcast, bien sea en nuestro blog, que es elacratador.noblezabaturra.org, o en el de Radio Topo, que es radiotopo.noblezabaturra.org. También hay un servicio de streaming que nos puedes escuchar pues a través de la red de redes. Y bueno, pues también hay tres emisoras que nos remiten y a las que aprovechamos para enviar un saludo, que son Radio Chabolo, Radio Bala y Radio Chicharra de Teruel. Un saludo para ellas y un saludo para Radio Pirineo, una radio que se estrena esta semana en Huesca. De estos compañeros os iremos contando mucho más en futuros programas, claro. Y en el programa de hoy vamos a hablar, dentro del bloque de Antifa, del mundialito antirracista que tuvo lugar la semana pasada aquí en Zaragoza. En cuanto a movilizaciones, comentaremos la huelga de enseñanza que hubo ayer y hoy, y ha habido un aumento del apoyo en en la tercera jornada de huelga, que fue ayer, y hoy era la cuarta. Seguimos en Zaragoza, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón restringe el uso de la calle de Alfonso por eso de que vive María Dolores Serra, consejera de Educación. Jornadas anticárceles en el centro social ocupado Quiquemur, dentro del bloque de represión. 9 años de cárcel por opinar en Facebook. Esto es lo que les piden, o lo que se pueden jugar la gente que detuvieron la pasada semana en Sabadell. Detenidos en sus domicilios 2 fotoperiodistas que cubren protestas en Madrid debido a las denuncias del Mundo y de La Razón. 5 años y 7.500 euros para los activistas que rodearon el Parlamento de Cataluña. En cuanto a ecología, Yesa en peligro, y también en peligro los pueblos de la zona, según Antonio Casas, que es un geólogo y que además hizo un programa en esta casa, en Radio Topo. Seguiremos con antimilitarismo, Fuerteventura, una nueva base para las intervenciones militares terrestres, y en internacional, juicio por la matanza del Mármara en Estambul. No de hipocresía, las nubes vuelan sobre las cenizas. Y acabaremos el programa con una entrevista que hicimos a un miembro de UNDRAIGA en Aragón y al representante del Frente Polisario Abdul. Y bueno, pues una entrevista que pensamos tiene mucho interés. 40 años del Frente Polisario. Y dentro de las convocatorias, pues muy especialmente os queremos recordar las jornadas anticarcelarias, jornadas contra las cárceles, que tienen lugar este fin de semana en el Centro Social Ocupado Quiquemur, que está en Torrero, en la Plaza de la Memoria Histórica. Y bueno, pues son 3 días de charlas, de proyecciones, presentaciones y bueno, pues actos culturales diversos, y que pensamos que merece mucho la pena. Bueno, pues empiezan el viernes 24 a las 7 de la tarde, con una charla que bueno, que dará el cantante de Boycott, que se llama Rock contra el Olvido. Luego presentará unos documentales pequeñitos que ha hecho él mismo. Y bueno, pues habrá luego cenador vegano y bueno, pues que se pide que reservéis y a ser posible que te informes. Bueno, ya está lleno, me llega una última hora a través de la red cabezuda, por ahí. Luego, el sábado 25 hay otra presentación de un libro que os recomendamos, Reflexiones de la taza de una celda de un cementerio, que es un libro autoeditado por una persona que estuvo en una prisión psiquiátrica y que, bueno, que lo puedes comprar en el local anarquista La Revuelta, y que la verdad es que es muy recomendable. Y el domingo 26 empieza desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con documentales, una cafeta tatú pro presos y diferentes fiestecillas que habrá allí, pues dinamizadas por la gente del espacio vivencial La Rueda de Peñaflor. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Avec ma gueule de métèque, de juif ferrant, de patre grec. Y estas notas que estás escuchando, pues son canciones y músicas de Josh Mustaki, autor y compositor que ha fallecido hoy a los 79 años de edad. Josh Mustaki nació en Alejandría, en griego de origen, y vivió pues toda la Francia desde el 68 en adelante, y pues un cantautor de lo mejor que hubo en aquella época. Y paseó, eso sí, sobre todo su alma y su sentimiento mediterráneo por donde fuera. Pues nada, Josh Mustaki nos ha dejado, y que la tierra le sea leve. Con mi jeta de extranjero, de judío errante, de pastor griego y mis cabellos a los cuatro vientos, que mis ojos totalmente abiertos, que me dan un aire soñador que nunca sueña muy a menudo. Y bueno, esta es la canción El extranjero, que habla pues de los que siempre son extranjeros allá por donde vaya. De marauders, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins avec ma bouche qui a bu. Y con los acordes de Josh Mustaki vamos a comentar la quinta edición del Mundialito Antirracista de Zaragoza, que volvió a ser todo un éxito de participación y de organización. Más de 500 personas acudieron el sábado 18 de mayo a las instalaciones municipales de deportivas de La Granja para construir y compartir espacios libres de prejuicios. Durante 11 horas seguidas, practicando distintos deportes, gente de todas las edades y procedencias jugaron y disfrutaron del buen ambiente habitual en estas convocatorias. Entre los equipos había de todo: asociaciones vecinales, organizaciones políticas y sociales, chicos y chicas de institutos, casas de juventud, centros de tiempo libre, asociaciones de inmigrantes y hasta algún equipo de liga laboral. En fin, que todo el mundo es bienvenido al Mundialito Antirracista. En cuanto a los resultados, es lo de menos, porque de lo que se trata es de compartir el tiempo y de, a través del asociacionismo y el deporte en este caso, fomentar valores positivos como el antirracismo. Este año el premio del Mundialito fue para nuestros amigos y hermanos de Radio La Granja, la Radio Libre de San José, por su deportividad y compromiso y colaboración. Y bueno, pese a todo el mal tiempo que hubo, pues se llevó a cabo este mundialito, en el que se animó a secundar las huelgas de ayer y hoy, 22 y 23 de mayo, y a todas las que vengan. Y también decir que el mundialito es posible, como se recordó varias veces desde Magofonía, gracias al compromiso de distintos colectivos sociales, de todos los participantes que pueden aportar de forma voluntaria un donativo de 10 euros, y de varias entidades o empresas sociales, como por ejemplo UrbanGel, La Flama, la Imprenta Germinal, la Virosta, Simbiosis, etcétera, el Bar La Otra, en fin, otros y otra gente que con el dinero que aportan se paga la cartelería, ya que en el mundialito nadie cobra, ni las personas que arbitran, ni las que coordinan, ni las que juegan, ni nadie. Nadie paga, o sea, cobra nada. Es al revés, la gente que organiza el mundialito tiene que pagar las pistas al ayuntamiento. Tes jupons avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour... Y las asociaciones vecinales de la Madalena, calle Libertad, la asociación de vecinos Lanuza Casco Viejo y Parque Buril San Agustín convocan para mañana, el viernes 24 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, en la plazuela del parque infantil adyacente al colegio de Tenerías, en el coso 204, un acto para exigir la apertura de la tercera vía excepcional en este colegio público, ya que 22 familias se han quedado sin poder escolarizar allí a sus niños debido a que pues no hay plazas, y a que además Dolores Serrat en principio se ha negado a esta apertura de tercera vía excepcional. La gente de estas asociaciones vecinales continúa apostando por la escuela pública y considera que uno de sus principios fundamentales es la proximidad de los centros educativos a los domicilios de los niños y niñas, favoreciendo su integración en los barrios. También hubo esta semana una caminata desde la Plaza de la Madalena hasta el colegio a los que se supone que van a acudir estos 22 niños, para demostrar que es pues un espacio bastante, bastante grande para que sea recorrido por estos niños de aproximadamente 3 años. Comentar que la gestión en este tema en Aragón ha sido absolutamente catastrófica, que ha habido cientos de niños y niñas que se han quedado sin plaza escolar, y que en algunos casos además van a desaparecer los 2 primeros cursos de la ESO, como por ejemplo es en el pueblo, en la localidad de Albalate del Arzobispo, o en otras localidades que realmente no penséis que son localidades de 15 habitantes, sino que ya son de una cierta entidad, pero que está negándose la educación pública a cientos de niños y niñas en todo Aragón, pues eso, por una gestión completamente catastrófica. Y también en algunos colegios de la capital se van a fusionar varios cursos, pues porque debido a la crisis mucha de la gente inmigrante, sobre todo gente que venía de Rumanía y de Bulgaria, se han marchado. Entonces quieren fusionar cursos, con lo cual también pues se están perdiendo plazas en estos colegios. Por ejemplo, esto va a pasar en el colegio que hay al lado de Magisterio, que no recuerdo ahora el nombre, que es... Pues yo tampoco. Bueno, pues en ese colegio se están planteando el fusionar cursos de tercero de la ESO, pues porque mucha gente ya pues se ha marchado a sus lugares de origen. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y ayer comenzó la tercera jornada de huelga en enseñanza de este mes de mayo. Y desde el CGT afirman que los datos del seguimiento son mejores que los del pasado día 15. También hubo bicipiquetes durante toda la mañana, se recorrieron decenas de centros informando a las y los docentes que no habían hecho huelga, a las familias y apoyando a los huelguistas. Además, los piquetes se trasladaron a pueblos como Zuera, La Almunia o Ateca, que habían registrado importantes concentraciones, llegando incluso a cortar la Nacional 2 en Ateca, entre el instituto y la gente del instituto y el cole. Entre otros, se han visitado 8 piquetes en el IES Miguel Catalán, en el Corona de Aragón, en el Pablo Gargallo y en los coles públicos de la Romareda, Calisto Ariño, Tomás Alvira, Miraflores, Concepción Arenal y Ángel Riviere, todos ellos en Zaragoza. El siguiente acto en la capital aragonesa fue una comida de tupperware a las 1:30 en la Plaza del Aseo. A las 6 de la tarde tuvo lugar la concentración frente a la Consejería de Educación y a las 7 la manifestación que partió de la Plaza España con el itinerario cambiado por la decisión del Tribunal Superior de Justicia. En Huesca a las 6 de la tarde estaba convocada una concentración en la Plaza de Navarra y en Teruel también hubo diferentes actos durante todo el día. Para el día de hoy siguen llegando accesiones y apoyo a las huelgas convocadas en enseñanza que está convocada por CGT, Aragón, Marea Verde, CNT y la plataforma por un programa bilingüe en Aragón, con diferentes apoyos de gente de diferentes orígenes. En fin, que parece ser que este fin de curso está siendo muy calentito. Veremos a ver si en sucesivas jornadas de lucha las cosas siguen aumentando y la gente se anima cada vez más a hacer huelga y a participar en los actos que se hacen en la calle, y esperemos que no haya ninguna detención como la vez anterior. También comentar que ha habido un comunicado de la gente de Marea Verde muy crítico con con la labor que están desempeñando los sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT, que en este caso están haciendo de verdaderos quintacolumnistas, o sea, de rompehuelgas, y que en su línea de tomar el pelo a la clase trabajadora, pues parece que estén más del lado de la Consejería de Educación que de los propios trabajadores de la educación, porque ellos sabrán lo que tienen que perder, pero desde luego parece increíble la labor de rompehuelgas que están haciendo estos sindicatos, que como de costumbre no hacen la labor de apoyar a la gente trabajadora, sino arrimarse a la escua que más calienta. Y manifestamos también nosotros y nosotras nuestra indignación por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, mediante la cual se desestima el recurso presentado por el sindicato CGT solicitando que se utilice la manifestación de los días 22 y 23 de mayo con el recorrido Plaza España, calle Alfonso, Plaza del Pilar. La desestimación del recurso se basa en que ha habido coacciones anteriores en el domicilio de la consejera y presuponen que van a asistir en esa manifestación. Por ello, permiten el recorrido Plaza España, Coso Don Jaime, Plaza Laseo, sin llegar a Plaza El Pilar porque había un torneo deportivo. El derecho a la libertad de manifestación y el derecho a la inviolabilidad del domicilio prevalece el de la inviolabilidad del domicilio, pues es absolutamente proporcionado el mínimo sacrificio que se exige al desviar la manifestación. Chúpate esa. O sea, a ver, que yo sepa, a esta mujer no se le ha violado nunca el domicilio. Simplemente la gente ha protestado en la calle. Se supone que como ciudadanos que somos, tenemos derecho a protestar en la calle y a ir en manifestación por la calle Alfonso. O es que ahora ya ninguna manifestación va a poder ir por la calle Alfonso porque vive la Dolores Serratesta. Es que es absolutamente inexplicable, ¿no? Porque es así es la justicia, pero desde luego es injusto a más no poder y pues llegando hasta el ridículo. Parece ser que despedir a 1.000 docentes, cerrar escuelas, transportar a los alumnos a sopo 200 kilómetros de su domicilio, suprimir apoyos a los alumnos, disminuir las becas, etcétera, etcétera, eso pues parece ser que sí que, sin embargo, es aceptable por el sistema judicial. En fin, la consejera Serrat está acabando con la educación pública, con sus medidas, y pretende anular la discrepancia privatizando las calles y cerrando bocas con multas. Esta política de represión salta los límites de esta supuesta democracia y pues cabrea a bastante gente. La consejera de educación privada junto con el delegado del gobierno convierten las calles en lugares privados. Están actuando sin tener en cuenta para nada la mayoría de la sociedad y de la comunidad educativa, contribuyendo de esta manera a generar más indignación y crispación. Para ello además utilizan las armas del miedo y la coacción a través de las actuaciones policiales. Con esta actitud, lejos de mejorar la convivencia, se está enrareciendo cada vez más, según explican desde CGT. Y como comentábamos antes, ahora ya dentro del bloque de represión, va a haber unas jornadas anticarcelarias este fin de semana en el Centro Social Ocupado Quique Mur, del 24 al 26 de mayo, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria, en el zaragozano barrio de Torrero, se celebrarán las jornadas contra las cárceles, con charlas, proyecciones, presentaciones y actos culturales con un denominador común: la lucha contra el sistema carcelario. Las jornadas comenzarán el viernes 24 a las 7 horas con la charla de Rock contra el Olvido, que contará con la presencia del cantante y bajista de Boycott, Juan Carr, quien además presentará los documentales Boycott sin fronteras sobre las andanzas y aventuras y desventuras por el mundo del grupo Boycott y Lágrimas de rabia sobre los desaparecidos de la Guerra Civil. Este acto se enmarcará dentro de las jornadas Ama la cultura, odia el fascismo, que organiza la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, y a las 9 horas habrá un cenador vegano del que ya se han cubierto todas las plazas, como comentaba antes mi compañero. Take this waltz, take this waltz with the clamp on its jaw. Y el sábado 25 a las 7 de la tarde se presentará el libro Reflexiones desde la taza de una celda de un cementerio, un libro autoeditado que destila punk en cada una de sus 128 páginas, un libro clandestino escrito desde las letrinas del Estado, esas que el demócrata medio se niega a creer que existen, esas en las que la democracia trata a las personas como excrementos y orines, donde la justicia y la venganza son confundidas. Este libro además lo puedes conseguir en el local anarquista de La Revuelta. Cuando acabe la presentación habrá un concierto de punk para bichos raros con diferentes bandas de lugares como Madrid, Sevilla y también Zaragoza. La jornada del sábado terminará con la sesión del DJ Rabudo del programa Busca en la Basura de Radio La Granja. Y finalizará la jornada el domingo 26 con una cafeta tatu tinta propresos, ya sabéis, tatuajes a precios populares, donde el dinero recaudado va destinado íntegramente a sufragar gastos judiciales, peculios y propaganda de casos represivos. Y a partir de las 12 habrá también actividades infantiles y comida popular vegana a cargo del espacio de aprendizaje Vivencia en la Rueda, y a las 5 se proyectará el documental Ezcaba, la gran fuga de las cárceles franquistas. Durante todas las jornadas habrá un taller de cartas a presos y presas. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian land. Y seguimos aquí en Radio Topo, en El Acratador, en la sección de represión. Nos vamos ahora hasta Barcelona para hablar de los 5 de Barcelona. El pasado miércoles 15 de mayo fueron detenidas 5 personas en la provincia de Barcelona, concretamente en Sabadell, por orden de la Audiencia Nacional. Las acusaciones principales son de pertenencia a banda armada, depósito de explosivos y enaltecimiento del terrorismo. Ahí es nada. Los motivos y pruebas han sido sacados literalmente de publicaciones de comentarios en Facebook. Publicaciones de expresiones pues así un poco hechas a tontas y a locas, ¿no? Como sin armas no hay revolución, al Madero se le ataca, sobran políticos, falta gasolina, en fin, pues unos comentarios pues de gente joven que los hace pues en un momento de cabreo y que no tiene ningún tipo de trascendencia. En cuanto a lo encontrado en sus casas, que hay de explosivos, pues se trata de 4 petardos que además son perfectamente legales. Y en un caso una bombona de camping gas, que una bombona de camping gas la tiene muchísima gente en su casa sin que esto sea delito. Os recordamos que fueron detenidos en sus casas, Yolanda, Silvia, Juan, Xavier y José. Y también hubo destrozos y incautaciones de materiales en varias sedes anarquistas catalanas. En principio, así también la Fiscalía considera que el material incautado de los usuarios refuerza las acusaciones. Lo que lo refuerza son banderas y camisetas, libros, panfletos y eso, unas tracas valencianas cuya comercialización es legal. En relación con estos hechos, desde la Plataforma por la Liberación de los 5 detenidos en Barcelona, cuyo propósito es la difusión y la denuncia de la situación en la que se encuentran, manifiestan que las pruebas en las que se basan son no solo desproporcionadas, sino hasta ridículas, y que se supondría que no tendrían absolutamente ninguna validez. Que el hecho de que se les incrimine de tales delitos es curioso, ya que no se les ha aplicado la ley antiterrorista ni se ha seguido el procedimiento habitual en estos casos. Pues esto también pone en manifiesto el circo judicial y la carencia de pruebas serias que tienen, y que desde su detención y permanencia en prisión, pues todo esto responde a una voluntad claramente represora y de persecución ideológica que están sufriendo los movimientos sociales en Barcelona. Tal es así es que de hecho, otra de las noticias que tenemos y que comentaremos ahora es que se están pidiendo 5 años de cárcel para los asaltantes al Parlamento de Cataluña. Asaltantes, según los medios de comunicación, los más media, y pues para nosotros, activistas que estaban llevando a cabo una acción política denunciando que el Parlamento, que se supone que es la casa de todos, pues que no represente absolutamente a nadie y que pues sirve para llenar los bolsillos a los políticos de turno. Pues por esto, por esta acción, se les pide 5 años de cárcel y una multa de 7.500 euros a 20 procesados. Es alucinante la situación de represión que se está viviendo a lo largo y ancho de todo el estado, pero desde luego la situación de Barcelona es más que destacable. Y fueron detenidos también en Madrid, esta vez en la capital del reino, 2 fotógrafos están trabajando para medios alternativos, o por decirlo así. Y pues han sido detenidos en Madrid Raúl Capín, fotógrafo del diario DID y colaborador del Mundo Obrero, y Adolfo Luján, colaborador de Spanish Revolutions. Fueron detenidos ayer por la tarde. Últimamente habían sido señalados por el diario ABC como falsos fotógrafos que se infiltraban en las manifestaciones para enfrentarse a la policía. Incluso llegaron a salir en fotografías en La Razón y en El Mundo, fotografías sin pixelar. Sufrían un acoso policial creciente en las movilizaciones. Malos tiempos estos en los que la policía funciona de manera sincronizada con los más media en manos de la derecha reaccionaria, que a su vez son la voz de quienes usan el Estado como si fuera de su propiedad. Los periodistas, fotógrafos y fotógrafas y otros comunicadores y comunicadoras que no trabajan a las órdenes de ningún gran grupo mediático, parece ser que les resultan incómodos a un sistema que no es capaz de poner trabas o censurar las informaciones de estos medios aparte de los habituales. Decir que han sido puestos en libertad y que pues no tenemos tampoco idea de qué se les acusa. Se acusa de agredir a agentes durante manifestaciones y de difundir calumnias por las redes sociales. Esa es la acusación. Comentar que en la portada de A las Barricadas hay comunicados solidarios en alasbarricadas.org con esta gente. El último es de la CNT madrileña, a la que parece ser que uno de ellos estuvo vinculado, y comentar asimismo que eso, que hoy mismo había una concentración solidaria en Madrid. Y vamos ya a ecología con una noticia también que local, y es que un geólogo de la Universidad de Zaragoza advierte que la presa Yesa está en peligro e insta a evacuar a vecinos y vecinas de la zona. El profesor de la Universidad de Zaragoza, Antonio Casas, y miembro de Radio Topo durante muchos años, aseguró ayer que la presa está en peligro por las obras de recrecimiento, por lo que ha aconsejado la evacuación de los vecinos de algunas localidades cercanas, como la de Sangüesa, situada a escasos kilómetros de Yesa. Así lo afirmó en la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas en las Cortes, donde compareció junto al presidente de la Asociación Río Aragón, Luis Solana, y un vecino de Sangüesa. Casas, del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad, ha reconocido que sus palabras pueden sonar alarmistas, pero ha precisado que lo que realmente asusta son los informes de la propia Confederación Hidrográfica del Ebro, que indican que la presa se está levantando. La presa actual está en peligro, no solo lo digo yo, lo dicen los informes de la Confederación, y la situación es tan dramática que habría que llevar a cabo la evacuación de la población de Sangüesa. En este sentido, explicó que la ladera de la margen derecha se ha desplazado 180 milímetros al mes, que parece que es poquito, pero en realidad, geológicamente hablando, es una barbaridad, lo que ha provocado deslizamientos graves como el ocurrido el pasado febrero, que constituyen riesgos no admisibles para las localidades situadas aguas abajo. Parece ser que se ha contabilizado cuánto tardaría el agua en llegar así a mogollón a Sangüesa, y sería menos de media hora. Y tampoco, también denuncian los vecinos de Sangüesa que no ha habido ningún simulacro de evacuación del pueblo, con que en un momento de evacuación real, pues la gente no sabría cómo organizarse, no sabría cómo salir del pueblo, pues un poco tirando cada uno por su lado, lo cual podía ser gravísimo. Esta situación está provocando en los vecinos del entorno momentos de angustia, como en la localidad de Sangüesa, donde vivieron con incertidumbre el desalojo de la urbanización Las Aitasuna de Yesa en febrero. En fin, que llevan 50 años, se quejan, debajo de 500 hectómetros cúbicos sin un plan de emergencia, y pues creen que, por una parte, se aclare de una vez por todas el peligro que conlleva Yesa, que las obras paren ya y que se organice un plan de evacuación que sea, pues, cuanto menos fiable. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y apenas unas semanas han bastado para conocer las razones del impulso dado por el Ministerio de Defensa a la remilitarización de Fuerteventura, con las declaraciones de interés para la defensa nacional del campo de tiro y maniobras de Pájara y el campamento militar Teniente Coronel Valenzuela. La decisión que se ha traducido en la expropiación de otros casi 3 millones de metros cuadrados en la isla. El Ejecutivo Central ha decidido convertir a Fuerteventura en el campo de entrenamiento del Ejército de Tierra para intervenciones militares en el continente africano, justificándolo con la sempiterna frase de lucha contra el terrorismo yihadista, que según las fuentes oficiales constituye en la actualidad un grave peligro para el archipiélago y para toda Europa. Así, el mando de Canarias ha dado al Regimiento de Infantería Soria 9 la responsabilidad de crear una unidad especializada en combate en el desierto africano, adiestrada en la zona, adiestrada especialmente para la zona del Sahel, que tendrá como base de operaciones la isla Majorera. Y para ello, además, van a contar con muchísimos efectivos humanos, helicópteros, equipos de tiradores de precisión, transmisiones de largo alcance, pelotones de fusiles, bueno, y todo el material que os podáis imaginar. Todo ello, pues eso, para proteger a Europa de los peligros del Sahel yihadista. Esta instalación de Fuerteventura constituye un paso más dentro de la conversión del archipiélago canario en base de operaciones de la OTAN para intervenciones en una zona del planeta con creciente importancia económica y geoestratégica. En la actualidad, las instalaciones del puerto y del aeropuerto de Gran Canaria ya han sido puestas a disposición de la coalición bélica y ya fue utilizada por Francia cuando, bueno, hicieron escala en ese aeropuerto, cuando el ejecutivo de François Hollande efectuó su intervención colonial en Mali. Además de esto, los cuatro buques más modernos de que dispone la Armada van a estar funcionando en esa zona. Uno de los objetivos preferentes son los países ribereños del Golfo de Guinea. Y pues de aquí a no mucho tiempo ya nos estamos viendo pues intervenciones en esa zona que, curiosamente, aparte de yihadistas extraños, tiene petróleo como el Golfo de Guinea, tiene diamantes como en Sierra Leona y coltán como la República Democrática del Congo. Esto entre otras riquezas por las que actualmente pugnan las principales transnacionales de los países occidentales. You win a while, and then it's done. Y ya finalizando, en internacional, el lunes se llevó a cabo la tercera audiencia del juicio por el asalto al buque turco Mavi Marmara por parte del ejército de Israel. El barco formaba de la primera flotilla de la libertad, integrada por varias naves que transportaban a decenas de activistas contra el bloqueo de Gaza y que pretendía llevar ayuda humanitaria hasta Gaza. El juicio tiene previsto desarrollarse en la corte número 7 de Estambul. En este juicio van a estar presentes muchas personas víctimas del ataque, de entre pasajeros supervivientes y familiares de los 9 activistas turcos asesinados. El movimiento internacional rumbo a Gaza y la coalición Flotilla de la Libertad han informado a través de un comunicado que los familiares y supervivientes se oponen frontalmente a las actuales negociaciones entre representantes de Israel y Turquía que tratan de que no se celebre dicho juicio. Se buscaría una manera de callar la boca con dinero a los familiares de las víctimas y aquí paz y después gloria. Y parece ser que a Turquía no le importa que asesinen a 9 de sus ciudadanos si eso le pone en compromiso con Estados Unidos. Así pues, el gobierno turco parece ser que está absolutamente rendido y que aceptarían eso, pues indemnización a los familiares bajo mano y pues se olvidaría todo el asunto. Y se cumplen 40 años de la fundación del Frente Polisario. El Frente Polisario que lucha por la libertad del Sáhara. Y este domingo, Radio Topo estuvo en la Feria de Iniciativas. Ahí estuvo en la marea de ideas que había en el Paseo de Independencia, en el Zaragozano Paseo de Independencia. Ahí nos pudimos entrevistar con Abdul, un representante del Frente Polisario aquí en Aragón. Y bueno, pues aquí os dejamos con su entrevista. Soy un poco bajito, pero pensamos que tiene mucho interés. Una estrella polisaria me despertó. Una estrella polisaria me habló. sino que la Unión Europea, avalada por España, por Francia, está permitiendo llegar a acuerdos sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental, como es la pesca, los fosfatos. Están expoliando esos recursos sin que llegue ningún beneficio. Un pequeño fallito técnico, y es que hemos puesto parte de prácticamente el final de la entrevista, así que vamos a ver si empezamos por el principio. La libertad para el Sáhara, esta antigua colonia española, pues bueno, que por tanto sufrimiento ha pasado a lo largo de estos años desde que desde que España lo dejó. Bueno, y tenemos aquí a Abdul, que es delegado, y para Aragón, del Polisario, bueno, pues que nos va a contar un poco en este 40 aniversario cómo está la situación en el Sáhara, en concreto el cuadrigésimo aniversario de la fundación del Frente Polisario. Hartamente sabido por todo el mundo la situación que vivimos los saharauis, tanto los territorios ocupados del Sahara Occidental, donde se padece una violación sistemática de los derechos humanos por parte de las fuerzas opresoras marroquíes, y la situación igualmente también muy penosa en la situación que se vive en los campamentos de refugiados saharauis. No es ningún secreto para nadie que los campamentos de refugiados se vive única y exclusivamente de las ayudas internacionales que se reciben del exterior, es decir, que no se produce nada absolutamente. Uh-huh. Ustedes se pueden imaginar la profunda crisis que se vive a nivel de la inmensa mayoría de los países del mundo. Pues cuando hablamos de una profunda crisis a nivel de los donantes, no podemos tener idea de la magnitud de la repercusión y negativa y muy negativa que pueda tener eso de lo que recibimos la ayuda para poder subsistir y para poder mantenernos y garantizar el mínimo desarrollo en las condiciones de vida que tenemos que proporcionar toda una población, la inmensa mayoría de una población refugiada, que tenemos que proporcionarles la educación, la alimentación, la salud, la vivienda, el transporte, es decir, todos los elementos necesarios para poder desarrollar y llevar a cabo una vida en condiciones normales. Hoy, mañana precisamente, 20 de mayo, se cumplen 40 años de la fundación del Frente Polisario. Bueno, el primer manifiesto político se dio a conocer 10 días antes, el 10 de mayo, ¿no? Yo creo que 40 años en la vida de un movimiento de liberación tal como es el Frente Polisario, yo creo que se dice que son la edad de la madurez. Me parece 40 años, yo creo que ya se llegó a la edad de madurez. Es decir, eso significa de que el Frente Polisario es una realidad que está ahí, es una realidad irreversible, es una realidad que nadie puede negar. Es una realidad que a día y en el quehacer diario está demostrando realmente lo que es. Está demostrando que es un movimiento de liberación muy serio, es un movimiento de liberación consecuente con sus principios y con los compromisos adquiridos para con el pueblo saharaui y para con la comunidad internacional. Hoy día nosotros los saharauis estamos pendientes de lo que es la realización de un referéndum transparente y justo para la solución del problema saharaui, y en eso llevamos ya desde 1988. Y ese dichoso referéndum no llega por dos grandes razones, a nuestro parecer, los saharauis. Primero, por la intransigencia marroquí, que no da paso, ni un paso adelante para contribuir a la búsqueda de una solución pacífica al conflicto saharaui. Y el segundo aspecto, también la comunidad internacional tampoco está forzando o está tratando de presionar a Marruecos a que acate las resoluciones de los organismos internacionales y que se atenga a la legalidad internacional. Es decir, se conjugan estos dos elementos que realmente van dilatando en el tiempo la situación de dificultad y de refugio que vivimos los saharauis. Yo creo que hay un plan de arreglo para la solución del problema saharaui. A nuestro parecer, los saharauis, que es un plan de muy fácil aplicación, pero lo que vemos y lo que palpamos es la falta de voluntad por parte de los marroquíes en el adelante la aplicación de este plan de arreglo y paz para la solución del conflicto saharaui. Comentar que, bueno, pues no salen las preguntas, pero ahí estaban. Ahora le preguntamos pues sobre cómo es la situación de la MINURSO, de la Misión de Naciones Unidas, y de los campos de refugiados. La libertad para el Sáhara, esta antigua... y he metido la patita una vez más. Es que los inconvenientes del directo. De reversible, es una realidad que nadie puede negar. Es una realidad que a día y en el quehacer a día, diario está demostrando realmente lo que es. Está demostrando que es un movimiento de liberación muy serio, es un movimiento de liberación consecuente con sus principios y con los compromisos adquiridos para con el pueblo saharaui y para con la comunidad internacional. Hoy día nosotros los saharauis estamos pendientes de lo que es la realización de un referéndum transparente y justo para de muy fácil aplicación, pero lo que vemos y lo que palpamos es la falta de voluntad por parte de los marroquíes de tener adelante la aplicación de ese plan de arreglo y paz para la solución del conflicto saharaui. Hoy día, como dije antes, los saharauis estamos sufriendo en carne propia lo que son las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y los derechos ocupados del Sahara Occidental, y creo que este día que estamos hablando y estamos conmemorando este 40º aniversario de la fundación del Frente Polisario, hay prácticamente a diario unas manifestaciones pacíficas en todas las ciudades ocupadas, ciudades saharauis y localidades saharauis ocupadas por Marruecos, y eso es. Se han visto los medios, diferentes medios de comunicación y las violaciones brutales que cometen los marroquíes contra esta población. Desgraciadamente, estos últimos días, como bien sabemos todos, en el marco de un informe que ha presentado el representante personal del secretario general de las Naciones Unidas para el tema saharaui, en promover una moción en favor en la inclusión de la defensa de los derechos humanos en el mandato de la MINURSO, que es la misión de las Naciones Unidas para la realización del referéndum en el Sahara Occidental. Pero esta propuesta no ha podido prosperar por una serie de condiciones y por una serie de presiones a las cuales fue sometido el Consejo de Seguridad, cosa que lamentamos los saharauis, porque realmente quienes padecen y quienes sufren en carne propia esas violaciones, esas humillaciones, esos encarcelamientos, esas torturas, esas persecuciones policiales, esas desapariciones arbitrarias, es decir, todo tipo de vejaciones, todo tipo de humillaciones, somos los saharauis. Realmente es situación que desgraciadamente, por lo visto, la comunidad internacional decide o quiere que persista, que continúe existiendo en el Sahara Occidental. Creo que la MINURSO, es decir, la Misión para Naciones Unidas para la Realización del Referéndum en el Sahara Occidental, es prácticamente la única misión de Naciones Unidas que no tiene por mandato, incluido en su mandato, la protección y la vigilancia de la protección de los derechos humanos en donde ejerce sus funciones o donde tiene la misión de observar un alto el fuego, un proceso de Naciones Unidas para la realización de campamentos de refugiados. Hoy día se vive prácticamente al margen de una hambruna por la escasez de alimentos, de productos de higiene, productos de vivienda, los enseres necesarios para mantener una vida y tratar de garantizar el desarrollo de una vida en condiciones normales. Yo creo que estaría corto en tiempo y espacio para tratar de describir o resumir los logros que podemos conseguir los saharauis y teniendo como dirigente vanguardia al Frente Polisario como vanguardia de la lucha que llevamos los saharauis arreglando. Bueno, Jesús, cuéntanos qué es tu organización y bueno, también hemos estado hablando un poquito de la visita que va a hacer el rey a Marruecos, el rey de España, que quiere ir a ver a su amiguito el rey de Marruecos. Bueno, cuéntanos. El nombre de Undraiga, que es una localidad que fue bombardeada por las fuerzas marroquíes cuando la Marcha Verde iba a la guerra. Y bueno, fue una situación muy dramática, ¿no? Y cogimos ese nombre para que no se olvidara. Llevamos más de 15 años trabajando por el pueblo saharaui. Y en estos momentos lo que más nos preocupa es este alargamiento de la situación, una situación que el gobierno español y Naciones Unidas reconocen que es legítima el derecho de los saharauis al referéndum y al proceso de autodeterminación, pero no dan ningún paso para su realización. Y mientras tanto, el gobierno de Marruecos, Mohamed VI, pues está demostrando que es un dictador con todas sus facetas, no solo con su pueblo, sino también con el pueblo saharaui, y la violencia extremada con la que está en estos momentos en el Aaiún, en Esmara, en Bojador, en los territorios ocupados, ha conseguido que no vayan los medios de comunicación, ha expulsado a todos los medios de comunicación no afines, o sea, está en una impunidad total. Y no solo eso, sino que la Unión Europea, avalada por España, por Francia, está permitiendo llegar a acuerdos sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental, como es la pesca, los fosfatos. Están expoliando esos recursos sin que llegue ningún beneficio a la población saharaui. Estaba diciendo ahora Abdú la situación extrema de necesidad que se vive en el campo de refugiados, y aparte la población de los territorios ocupados también tiene unas deficiencias en el trabajo, en la vivienda, en sus necesidades diarias. Y bueno, toda esa situación explosiva, se está pues viendo que la diplomacia española pues está ejerciendo la típica política de intereses económicos frente a los intereses que marcan las Naciones Unidas y los derechos del pueblo saharaui e incluso de los derechos humanos. Y curiosamente, quisiera cantarte esta canción. Y esta era la interesante entrevista que tuvimos este pasado fin de semana con Abdul y con Jesús. Y bueno, hasta la semana que viene. El Acratador seguirá en las ondas con un pletórico Salud y Anarquía. Vivo este vacío de la distancia.